era de Roca y su conquista. Se llegó a pagar una importante suma de libras esterlinas por un par de senos de las mujeres mapuche. Pero antes, los civilizadores de Roca las violaban brutalmente. Fueron sometidas y repartidas como mano de obra esclava. Los concejales de Neuquén Capital tienen la responsabilidad y oportunidad histórica de cambiar el nombre a la plaza y a la calle del genocida Julio Argentino Roca. La historia no es solo lo que pasó, es lo que pasa y lo que vendrá. Queremos que represores como Jorge Rafael Videla o Julio Argentino Roca nos representen como sociedad y que nuestros hijos crezcan entre monumentos y calles con nombres de genocidas. Monumentos y calles con nombres de genocidas.